oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Nené Quintero, percusionista venezolano, número uno, acompañante de grandes como Celia Cruz, Tito Puentes, Simón Díaz, Ali Primera, un día dijo: uno de los momentos más importantes de mi vida es haber trabajado con Celia Cruz, incluso en sus últimos shows. Celia cumplía años el mismo día que yo. Se veía mayor, pero en lo que empezaba la música y decía azúcar, era otra, se transformaba. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor, una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.